Bueno, momentitos muy agradables, muy emocionantes, como cada semana, justo en este puntito del día y a estas horas, el planeta Duna renovado que vuelve con la Duna. Más información en laduna.es, Asociación de Jóvenes Creadores de Ilusiones en Forma de Cómics y otras cositas, claro, que pueden descubrir en la Duna. Con Juanma Beltrán al otro lado. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy contento de oíros. Igualmente, sí, igualmente. Como lo está Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Voy a quitar el micrófono en medio, que si no, no te veo la cara. Sí, ¿no? A ver, sí, ahí. Ahora, tampoco ahora, te pierdes nada. Vamos. ¿Estás alegre de saludar a Juanma? Siempre, por supuesto. Y Raúl Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos. Contento, supongo, ¿no? De contentísimo de estar aquí en compañía de Javi, de Juanma y la tuya. Muy bien. Hoy nos falta Ramón, nuestro querido Ramón, porque, sí, cito textual, dos puntos comillas, estoy en tierra de nadie. Este es nuestro último contacto con Ramón. Sí. No sabemos muy bien a qué se refiere. No. También llamado fuera de juego, Osai. No Man's Land. Bandera levantada, pero en cualquier caso, un saludo para Ramón, que volverá la próxima semana también en carne viva. Llegará después Ruth, Santiago Girón y la historia del cómic. Localizaremos Bocadillo y, bueno, como siempre, lo pasaremos guatupé, guatupé. Con la Mirinda y Sebas, que pasa ya con la bandejita, que es la bebida oficial del Planeta Duna. Llegarán las viñetas en pantalla grande. Noticias, atención, con Raúl Moreno. Las novedades se movió. Mientras vas sirviendo, Sebas, ¿listo? Tú no te despistes, Sebas. La negra para... Es que ya te has equivocado, tío, es que no. La negra ahí, para Javi. La de azafrán para Raúl. Y gochumbo para Juanma. Y otra negra me voy a pedir. Me solidarizo con Javi. Así que es la actualidad dunera de la semana, que es la que empezamos a conocer ya. Hoy tengo varias micro noticias. A ver. Sabes que a veces me gusta soltar alguna noticia, no muy larga, para no cansar al personal, pero aún así mantenerlo informado. La primera es un clásico y yo creo que merece la pena mencionarlo, porque cada año esto es como lo de la lotería. La ilusión permanece. Ole, ahí. Y es un concurso y exactamente, y no lo va a ganar casi nadie, solamente lo va a ganar una persona este año que viene, sí, ¿es cierto? Muchos lo intentarán, pero solo uno será el elegido. Solo puede quedar solo uno. Puede quedar uno. Eso sí lo dice Constantino Romero, lo dice Raúl. Esas grandes voces, queda más, no, no comparemos, no comparemos que me pongo yo... No se lo recuerdes. Ahí que toca ahora... Más toca la fibra sensible. Bueno, se trata de la séptima ya edición del Premio Internacional de Novela Gráfica FNAC Sin Sentido. Y yo creo que esta gente cumple año igual que nosotros, ¿no? Que prácticamente llevan con nosotros desde que empezamos el programa. Sí, no voy a comentar nada más, ya he mencionado muchas veces este concurso de novela gráfica, que la primera edición la ganó Jorge González, que tuvimos el placer de tener aquí en Almería dándonos un curso de cómic sensacional. Y que también entrevistamos en su momento. Sí, muy buena gente además. Sí, sí, sí. Y exactamente lo entrevistamos. Y nada, este año podría ser tú el ganador. ¿Quién, yo? Las bases, la pues como poder, por supuesto. ¿Qué te he dicho, Juanma? Casi nadie lo va a ganar porque solamente lo puede ganar. Está, pues mira, tío. Pero bueno, voy a ver. Eso me ha sonado. Si te seré yo, señor, seré yo. Bueno. Me ha hecho perder el hilo. Que no. Voy a poner las bases en la página de la Duna, obviamente, en la entrada, porque ya hemos mencionado muchas veces la dinámica de este concurso. Vamos a mandar unas 15 o 20 páginas iniciales para un cómic que luego tendrá por lo menos 100. Es una novela gráfica, esto es solo para hombres, no para pusilánimes débiles de corazón. El plazo, eso sí lo diré, es para el 29 de noviembre de este año. Y nada, mucho ánimo a todos y a participar. Sí, señor, hay tiempo, más que de sobra, además. Para preparar las 15 páginas y el guión, si ya tiene algo de base, sí. No, las 115, tío, ya te lo digo yo. Todas las 15 y las 100 de aquí a noviembre, vamos. Hombre, si te dedicas a dibujar 14 horas diarias, puede, claro, puede que sí. Yo estoy en la radio, estoy dibujando. Eso ya, sí, ya lo veréis. Eso sí. Ya lo veréis. Bueno, más noticias. Bueno, tengo otra noticia que de alguna manera ya nos adelantó nuestro invitado de la semana pasada, Ale, porque parece ser que iba a estar allí. Se trata de un evento que últimamente no comentamos, porque es que hay muchísimos salones, lo cual nos alegramos porque, bueno, indica interés y buena salud un poco de cierto sector del cómic. Pero en esta ocasión nos toca de nuevo de cerca, igual que el Salón del Cómic de Granada, el clásico, el que organiza Veleta, porque también se organiza en Granada. Curiosamente, esta gente de la capital granadina se apunta al carro de traer más de un evento. Ya tienen salones del manga, del cómic y otro más. En este caso, una convención de cómic, animación y juegos titulada FIC Zone 2013. Recordad este nombre, FIC Zone. Se celebra en Granada el 25 y 26 de mayo, es decir, este fin de semana, ¿no? Uh-huh, correcto. Ya miro el calendario, ¿sí? Sí. Y será en Fermasa, ya sabéis, la Feria de Muestras de Armilla. Posiblemente lo más destacado sea la presencia de invitados como, por supuesto, es el cartel principal, Han. Han va a estar presente en este salón y no es habitual verlo en muchos salones, ¿eh? Pues no, ¿no? Yo prácticamente que sepa en el de Barcelona, que es donde lo vi yo, que conseguí que me firmase un Super López. Obviamente está claro, es Juan López Fernández, autor de Super López, y estará en ese salón. También habrá gente como, obviamente, si es de animación, pues han traído un animador, un director de animación que además es japonés, se lo han traído del mismo Nippon. Toma. Y se llama Kazuki Akane, director de la visión de Sky Flowner. No lo he visto, no he tenido el placer. Pero, por ejemplo, este tío también he leído que ha hecho el storyboard de Cowboy Bebop, que es una serie que a mí me gustaba muchísimo. Uh-huh. Así que talento hay. Pues también nos visitarán en esta convención Irene y Laura de Siano Estudio, que son coleguillas de Ramón, porque Ramón es coleguilla de todo el mundo, pero sí, especialmente de los Siano Estudio, siempre nos menciona cosas de su trabajo y las tenemos presentes nosotros. Yo creo que Antonio tiene que tenerla en su foto. Totalmente. Llevo la cartera, sí, la llevo también. A Irene y a Laura, y pido una entrevista a producción desde aquí, una de las 1500 entrevistas pendientes que tenemos, y sí, por una de ellas. Ah, pues mira, pues deberíamos poner a las pilas, porque seguro que se apuntan. No, me parece que decía Ramón que era tremendamente tímida una de ellas, pero bueno. Es que os digo una cosa, y perdóname, Juanma, perdóname. A mí, ahora nos llama Paco Roca, que quiere que le entrevistemos, y nos llama Irene y Laura, y le cuelgo a Paco Roca. Ahora mismo, ¿eh? Ahora la neta, sobraos. No, vamos a ver, ahora mismo, ya después no sé, pero ahora mismo, ¿vale? Sí, no, la entrevista es para que se le ocurra. Eso es. Claro, con todo el cariño que le tengo a Paco. Ya puedes seguir, Juanma, perdona. No, es que es increíble cómo eres capaz de sacar ese tema en cualquier circunstancia. No, es que me he acordado, es que con mucho afecto. Vale, no sé si también lo tiene una foto de ellos en su cartera, pero vendrán el bute. ¿Tienes una foto del bute? Mira, el bute no, pero la buscaré. Y Ale Romero. Y también estarán la gente de Candor Graphics, que presentarán aquí su película Justin y la Espada del Valor. Uh-huh. Entre otros muchos que van a venir, porque son bastante los invitados, también estará el estudio de animación creadores de Peppa Pig, los Ashley Baker Davis. Hombre. ¿Mm? Así que, pues yo que sé, un cartel muy interesante, hay que pasarse. Voy a poner también otro enlace a la página de este evento, y a ver, el que se anime, que luego nos cuente. Sí, señor. Bueno, pues dos noticias impresionantes, y hay una más, una cortita, ¿no?, que es recordatorio. No solo hay una más, querido Antonio. Me llevo un teletipo. Ha quedado muy espontáneo, muy bien, sí. Noticia, es que tengo noticia de última hora, espontáneo, esto no estaba preparado, claro, decidme no. Si estaba preparado. Para nada, no. ¿Qué ha pasado? Bueno, nos escribe nuestra amiga Irene desde Málaga, noticia de... Adelante, Irene, y Irene sale ahí andando hacia atrás. Estoy en Málaga directo. Bueno. Se está guapo. Al parecer, nos cuenta Irene que se ha iniciado una petición formal de recogida de firmas para que la línea Gaijin, ya la conocéis, no me parece que era de EDT, ¿sí?, pueda optar nada más y nada menos que al Premio Príncipe de Asturias. ¡Ojo! Ojo, ole. Hay que firmar ahí. Sí, señor. Aplauso. Aplauso, por favor. Aplauso en este momento, ¿eh? Sí, aplauso, que os hace mucha falta. Impresionante. Está complicada la cosa, sí. ¿Por qué, hombre, no seas pesimista, tío? Sí, hombre. Vamos a ver, podemos. Bueno, podemos. En fin. La propuesta tiene el siguiente encabezado. Sí. Que para lo mejor que no conozcan, que es el Gaijin Comic. Es un conjunto de artistas y de obras cómic manga españoles que con su obra elevan el prestigio español de la novela gráfica, el manga y el cómic en general, impulsándolo y llevando al extranjero, lo cual es una representación de nuestro modelo de arte moderno como es el manga. es por eso que merece la pena ganar el premio Príncipe de Asturias a la cultura. Sí, es lo que quieren presentar. Sí, señor. Esto es una propuesta que encontraréis en www.change.org, change con g.org. A lo mejor os suena porque es una plataforma muy usada para reivindicar propuestas, y que ha sido iniciada por Eduardo Bo. Voy a poner obviamente un enlace a la propuesta directamente para los que estén interesados a firmar. Yo ya he firmado, porque soy así. Firmaremos todo. Y además me parece interesante, me ha parecido que está muy bien, hacen una labor interesante quitando de medio los prejuicios que se tienen respecto a que determinado autor, por ser de una nacionalidad, no puede, por ejemplo, dibujar manga, un determinado estilo o un género. Me parece muy bien que se proponga, ya veremos si tienen suerte. Bueno, animados, si os parece interesante. Me gusta que Irene nos dice, y alguien sabe poner voz de Irene, porque a mí no me gusta. Voy a intentarlo yo. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Me firma o qué hace? ¿Qué hace? Pues, qué malo. Voy a poner voz de Irene. Nos dice literalmente, a mí me gusta mucho la idea de que sea una realidad ese premio, porque realmente no solo se estaría premiando a la línea Gaijin de DT y a sus autores, sino que a la larga es un impulso para los que dibujamos manga en España y sería todo un reconocimiento a nuestro trabajo. Sí, señor. Pues sí que lo sería. Así que, ya sabéis, afirmad que no cuesta nada. Claro, es que además, fijaos lo que voy a decir, ¿eh? Si alguien lo merece dentro del panorama cultural español, el premio Príncipe de Asturias, son ellos. Sería una tremenda injusticia el que no le concediesen el Príncipe de Asturias. Sí, ya, sí. No, totalmente. Un aplauso para mí, por favor. Esta es una declaración solemne que acabo de lanzar ahora. ¿Eh? Ya sé que me la juego, pero es lo que pienso. Bueno. Y la tercera y la última noticia es simplemente un recordatorio. Para el que no lo sepa, Super Joven te necesita. ¡Ole! Super Joven necesita tu pasta. A mí me gusta más. Me sale con el dedo así. Exactamente. El muñecajo de Alex aparece como una especie de mensaje viral en todas las páginas de Facebook. No lo puede evitar. Él aparece diciéndote que necesita tu pasta. Así que pasad por Mercami. Como él decía, poner Super Joven te necesita en Google o lo que queráis. Es fácil llegar y soltar pasta, bueno. Perfecto. Ya llevaba mil euros, ¿no? Sí, la mitad o menos. Ya llevaba mil, o sea, ya lleva la mitad. Además, escribí ayer... Quedan 21 días, creo, todavía, ¿no? 21 días, correcto. Bueno, 20, me parece, 20 días. Bueno, vale, sí, es cierto. 20 días, pero ayer escribía el bueno de Alex y nos decía a través de Facebook que cuando supere los 1.500 euracos, que nos va a conceder otra entrevista normal. ¿Vale? Que ya... No, yo quiero otra como la anterior. Lo tendremos aquí, ¿eh? Si no pasa nada. Me pensaba que iba a decir, cuando supere la no sé cuánto, nos va a invitar a unas cañas. Y me he quedado con el culo torcido. Bueno, igual sí, también. Es la actualidad unera de la semana, amigos. Noticias interesantes, así picaditas, entran mejor, muy breves y fresquitas, claro que sí. Con esa propuesta que me ha marcado a mí mucho, el Príncipe de Asturias. Sería injusto, insisto, si no... En fin. Bueno, pues venga, vamos a por el informativo ramoniano. Instrumentos preparados, hoy sin Ramón. El saxo lo va a tocar Javi. Así que cualquier cosa puede ocurrir. El arpa, como siempre, Raúl. Y yo voy a hacer mis pinitos con el órgano. A ver qué pasa. Una, dos y tres. One, two, three. Hoy quiero confesar. 24 meses. Voy a por el órgano. A ver. Ole, mira Javi. Mira a Raúl, Javi. Sí. Oh, espectacular, mira con los carrillos y todo. Qué bárbaro, tremendo. Se está poniendo colorado, ¿eh? Juanma, lo que te estás perdiendo, Javi, tocando el saxo de Ramón. Impresionante. Tú has ensayado, ¿eh? Tú has ensayado. Sí, hombre, que sepa Ramón siempre que le cambio la lengüeta antes de tocar su... Sí, sí. Quede claro. Quede claro, por higiene. Sí. Bueno, pues Ramón informa en el cuerpo de... De Raúl. Raúl. Venga. Vale, sí. Ha cierto. Sonado raro, pero es lo que... D3 Publisher ha anunciado un nuevo videojuego basado en la popular serie de televisión Hora de Aventuras. Su título será Adventure Time, Explore the Dungeon Because I Don't Know. ¿Eh? Y se lanzará en PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, PC y Nintendo 3DS a finales de este año. En él tendremos que salvar el reino de Chuchelandia, explorando los misterios que rodean a una gigantesca mazmorra secreta que recorre todo el subsuelo de Oo, el mundo en el que está ambientada la serie. Todos los personajes estarán interpretados por sus actores originales, al menos en la versión inglesa. Y podremos jugar hasta cuatro amigos en cooperativo manejando los personajes como Finn, Jake o Marceline. Su desarrollo corre a cargo de Way Forward, quienes ya se encargaron de Adventure Time, Hey Ice King, Why You Steal Our Garbage, ¿eh?, para Nintendo 3DS y Nintendo DS. Título que, por desgracia, para los fans de la serie, nunca llegó a Europa. Ahora acabo de captar por qué Ramón está en tierra de nadie. No me preguntéis. No me marrón para otro. Sigue. Y esa es la noticia que tenemos de Ramón Informa. Y ahora ya tenemos la otra sección de, vale, de Ramón. De verdad, vamos a por ello. Entradilla, por favor. Pero antes, espérate, perdóname. Sí, sí, sí. Una pregunta fácil, porque también entra dentro del informativo ramoniano. Vamos a la cocina. A la tortilla francesa. Sí. Es bueno ponerle sal y el huevo, sobre todo, una vez batido, cuando esté el aceite caliente o no, o antes de que empiece a hervir el aceite. Cuando está caliente. Cuando está caliente, caliente es cuando lo echo un poco, una piquita de sal cuando Correcto. Estoy haciéndolo. Y... un poquito de perejil igual para darle. Sí, también. También. Muy bien, gracias, Ramón. Ahora vamos a por la sección célebre y estelar. Dinero no habrá, pero patontadas. Pero bueno, tú eres tonto. Sí, un poquito, sí. Hay que oír cada burrada. Ay. Bueno, pues hoy, curso de ciencia de Batman. Toma. Nuestro amigo Pablo nos manda esta noticia que nos llega una vez más de la cada vez más interesante Canadá. La Universidad de Victoria en Canadá está ofreciendo un curso para sus estudiantes que, literalmente, lleva el nombre de Ciencia de Batman. Este nombre no es gratuito ni está orientado simplemente para atraer el interés de la gente. Realmente se trata de un curso en el que Batman se convierte en el centro a partir del cual se desarrolla el curso. Es valga, el tema. Valga la redundancia. Uh-huh. Según explican en la página oficial del curso, el grado extremo de adaptabilidad del cuerpo humano explorado a través de la vida del cruzado con capa, es decir, Batman. Se examina el potencial humano usando a Batman como metáfora para lo esencial en el condicionamiento humano. Examina las múltiples ciencias detrás de la adaptación, daño esquelético y muscular y conmociones y las limitaciones del cuerpo humano y la mente. Obviamente, no esperes acudir al curso y aprender a fabricarte una armadura antibala y una capa que te permita dar saltos espectaculares en el aire. Pero como poco, lo cierto es que es una forma de llamar la atención y convertir una clase potencialmente aburrida en un curso didáctico. Juanma, Javi, por alusiones. Yo le pondría el mismo logotipo que Super Joven, así quiero tu pasta. Lo del curso, vamos, porque esto sí que apesta, vamos. A recordar, ¿no, Juanma? ¿Qué opinión tienes? No, me recuerda mucho a un libro que salió no hace mucho. Que sí, ¿no? El de la ciencia de los superhéroes. Estaba muy bien. Utiliza la excusa, intenta ser como más accesible, ¿no? Por lo menos es verdad que está claro que se le ve el plumero, que intenta ser más atractivo. O sea, cuando digo eso, pues quiere atraer a la pasta de la gente. Pero bueno, ahí. Está bien. Si alguien puede elegirlo, es Batman, ¿no? Sí, sí, me quedan 5 créditos, ¿en qué lo gasto? Pues, hostia, pues vamos a hacer el curso de Batman este. Me ha llamado la atención parte del temario, ¿no? Examina las múltiples ciencias detrás de la adaptación, el daño esquelético y muscular y conmociones varias, ¿no? Que vendría a decir Pila que o está muerto o lo que aguanta. Más o menos. Yo creo que un poco, ¿no? Utilizando a Batman como ejemplo, lo que intentarán es decir, yo qué sé, la forma extrema que puede uno someter a su cuerpo y qué consecuelas puede tener, ¿no? Ya. Yeah, un poco de... Igual. Si Batman hiciera no sé qué como en este cómic, pues realmente habría acabado en silla de ruedas. Mira, no... es verdad, puede ser. Puede ser, no lo sé. ¿Tiene, mira, no sé? Sí, pero que son universitarios, te voy a decir. Yeah. No son niños pequeños. Mira, si Batman se sube por la pared y se cae, le pasa esto, niño, ¿no? O sea, vamos a ver. No sé, lo veo muy raro. Hilando fino. Es como el programa este, absolutamente tremebundo, que no sé qué cadena pasa, los fines de semana, que es mil maneras diferentes de morir, sí. Pero en la universidad, ¿no? Y con Batman. Y con Batman, explicándolo todo. Creo, vamos. No lo sé, no lo sé, pero yo me imagino que puede ser algo así, ¿no? Un poco explicar hasta qué punto puede llegar el cuerpo humano y... Pues oye, no sé, se nos ha quedado el cuerpo así un poquito de murciélago, ¿eh? Es que claro, si estuviera aquí Ramón, lo mismo Ramón si sabe exactamente... Yo creo que ha ido a hacer el curso. Igual. A ver si ha ido a hacer el curso. ¿Os imagináis? Ramón en Canadá. Está bien. Pues eso, dinero no habrá, pero para tontas. Para tontadas. Hay que oír cada burrada. Pero bueno, tú eres tonto. Pues hombre, algo se comenta. Novedades. Moviola Comics, amiguitos. Un clásico cada semana aquí en Planeta Duna. Con nuestro ruiseñor de las novedades campaneras. Directamente desde el correo que envía Moviola Comics. Con las tres novedades de la semana que él envaina en el zurrón. Se dice así, ¿no? Se dice así. Correcto. Entonces se echa la boina, la enrosca, una boina reglamentaria con rabillo, de las de toda la vida. Sí. Una boina sin rabillo, ni boina, ni nada. Claro. Y entonces se las pela, cerro abajo, viene con el celtas cortos, normalmente, en los labios, el labio inferior. Y luego lo suelta al entrar aquí. Sí. Porque aquí no se puede y nos lo cuenta todo. ¿Y cuántos añitos? 35. ¿Y hemos bajado? Bueno, estamos ahí. Estamos ahí, ¿no? Estamos ahí, sí. ¿Qué muerdes? ¿Ramitas y esto? Mientras... Sí, una ramilla de junco que te da saborcillo y más te da fresquito en la boca. Es lo suyo, es lo suyo. Y sobre todo cuando estás cogiendo caracoles como ahora que llueve. Porque ha llovido. Va mejor, ha llovido bastante. Sí. Bueno, pues venga, primera novedad. La primera novedad es el mono de Hartlepool. ¿Eh? De Wilfried Lupano y Jeremy Moreau. Es de Editorial D-Books, cartoné color, son 96 páginas y vale 18 euros. Un navío de la flota napoleónica naufraga cerca de la costa inglesa. Uno de los supervivientes es la mascota del barco, un mono ataviado con un uniforme francés, que llega hasta la playa del pueblo de Hartlepool. Sus habitantes, que nunca antes han visto un francés, ni tampoco un mono, vestido francés. Qué raro son los franceses. Sí, sí, sí. Organizan una corte marcial improvisada acusando al mono de invasor. Debut en la novela gráfica del dibujante Jeremy Moreau y mejor no se puede haber comenzado, elaborando una extraordinaria obra magníficamente narrada con un dibujo estilo cartoon que ambienta a la perfección una historia que va desde lo grotesco hasta la ternura. También cuando se da cuenta con la estimable ayuda del experimentado guionista Wilfried Lupano, la obra se convierte en un valor seguro. Su nominación en la selección oficial del Salón Internacional del Cómic de Angoulême en 2013 y el premio al mejor guión en la DVD Awards 2013 no son casuales. El nacionalismo desorbitado va acompañado de una xenofobia y un racismo que ciega al individuo. Males de toda la guerra alimentadas por un odio irracional, por creerse el hombre único y diferente al resto de su especie. Esta necesidad habitual, nos cuenta Moyola, en la población es el tema central de lo que ocurre en Hartlepool. Tan ciegos como para enjuiciar a una mascota por ir ataviada con un uniforme enemigo y luego integrar entre ellos sin saberlo al único francés sobreviviente del naufragio, desdeñando la racionalidad y dando más importancia a la apariencia todavía habitual en nuestros días. Los autores son capaces de elaborar una historia grotesca, tan trágica como cómica, sin caer en el humor fácil y logrando además contagiarnos de la tenura necesaria que nos hace capaces de identificarnos con ese mono que purga sobre sus carnes toda la estupidez humana. Sí, señor. Buena. Yo, la verdad es que esta me hizo mucha gracia. Y yo creo que tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, ¿no? Yo creo que va a ser de las favoritas de este año. Bueno, es una gran novedad para empezar. La siguiente es Peanuts. Nos vamos a Tokio, Charlie Brown. Pues venga, vamos. Sí, vamos. De Vicky Scott, Alexis E. Fajardo y de Charles M. Schulz. Es de Kraken Ediciones, vale 19,50, es cartoné, es color y 112 páginas. Bueno, económica, ¿no? Bueno, está ahí. Bueno, no podemos decir... tras el gran éxito de la novela gráfica La felicidad es una mantita caliente, el mismo equipo creativo se reúne para la siguiente novela gráfica protagonizada por los personajes creados por Charles M. Schulz. Para su creación, los autores se han basado en un borrador de dibujo empleado por Schulz, incluso respetándose viñetas tal cual las había hecho el autor original. El resultado es tan espectacular que parece una novela gráfica elaborada por el propio Schulz, de forma que Charlie Brown seguirá protagonizando nuevas historias más allá de la vida de su creador. Los personajes de Peanuts viajan a Tokio para participar en un torneo internacional de béisbol, en una historia capaz de combinar las tiras clásicas con una narrativa contemporánea y siempre manteniendo el espíritu de Charles M. Schulz. Uh-huh. O sea que, bueno, buena también, ¿eh? Sí, lo que pasa es que un poco más orientada pues, a los fans de esto de Charlie Brown, de Schulz, de Snoopy. Uh-huh. ¿Y la tercera? Y la tercera es Spirit, Las nuevas aventuras, volumen 1. de Alan Moore y Neil Gaiman y la Asociación de Vecinos. No, autores varios. Sí. 30 euros, norma editorial, cartoné con sobrecubierta. Me estoy dando cuenta que hace tiempo no traemos rústica con solapa. Es verdad. Como le gusta al presidente. Hace bastante. Juanma, no sé si quieres protestar por ello. Sí, queremos poner una protesta formal y estoy bastante triste, ¿sí? Es que lo comentas. De verdad, lo del príncipe, el príncipe de la historia de la cultura. Y esto es que me indigna. Es indignación, sí. Pon una rústica en tu vida. Sí, sí. Con solapas. Por eso ha sido muy bueno. Una rústica con solapas. Como decíamos, cartoné con sobrecubierta, es a color, son 232 páginas y 30 euros. Y bueno, en 1927, casi 60 años después del debut de The Spirit de Will Eisner, en 1940, el autor Eisner permitió que se resucitara el personaje para que otros autores crearan nuevas historias. El primer tándem en hacerse cargo del proyecto fueron Alan Moore y Dave Gibbons, en una de sus escasas colaboraciones juntos desde que hicieran Watchmen. El resultado fue tan espectacular, tanto para crítica como para público, que la nueva serie abierta fueron entrando otros autores como Neil Gaiman, Paul Chadwick, Eddie Campbell y una larga lista de los nombres más importantes de la industria del cómic norteamericano. Más de 15 años después, Norma publica en ediciones integrales y de lujo la serie completa, historias que nada tienen que envidiar en calidad y narrativa a las originales de Will Eisner. Mm. Yo ahí difiero un poco. ¿Sí, no? Sí. Pero bueno, también que está interesante, sobre todo ves como un personaje como Spirit lo tratan gente como Neil Gaiman o como Alan Moore. La verdad que sí merece la pena. Bueno, pues Raúl, ¿con cuál te quedas tú de las tres? A ver. Pues mira, yo me voy a quedar con esta última, con Spirit. Mm. Juanpa, ¿cuál eliges tú? Sí, es que tenemos tres pedazos de cómic, sí, sí. Esta semana. Pues me voy a quedar, antes de que lo pida nadie, con el del mono, porque aparte de como vosotros, sí, los monos siempre triunfan, o sea, el mono siempre gusta. Sí, ¿no? Aparte de como lo que decís vosotros, que tiene un aspecto genial, que la editorial D-Books a mí últimamente me está gustando muchísimo y le doy oportunidades siempre que puedo. Muy bien. Me quedo con el mono de Hartlepool. Javi, te acaba de levantar el mono, Juanma, tío. Sí, bueno, de todas formas, la verdad es que tampoco tengo ninguna novela gráfica de protagonizada por esto, por los cacahuetes, por los pinos, así que uno me la quedo. Bueno, vale, perfecto. Pues yo la Duna 13 y Leyendas de Cipango, que diría Ramón también. Me quedo esta semana. Y por cierto, una maravilla que hemos recibido. Sí, sí. Cierto. Ediciones y Arte. Bueno, de hecho son dos maravillas. Dos maravillas, ¿no? Tenemos aquí Espejos en el Aire. Uh-huh. Y sobre todo que aquí no estamos peleando Javi y yo. A ver quién le echa un ojillo primero. Tratado de Tritones, que es un libro de ilustraciones que está, vamos, chulísimo. Cuida mucho la edición, esta editorial. Sí, sí, no, la edición está, vamos, ya, nada más que el libro ya te entra por los ojos. Claro, que sí, es sí, una sí, obra sí, de arte, sí, solo verlo. Sin ojearlo. Uh-huh. Exactamente. Y además pronto creo que estará en Moviola Comics. Ya pueden ir preguntando porque hablamos con este hombre de la editorial de Searte. Uh-huh. Sergio, creo que ya ha empezado a moverse. Es decir, uh-huh, que la gente que está escuchándonos ahora mismo, yo creo que es bastante probable, si no que esté ya en la librería, sí habrá contactado y podrán darle a lo mejor una fecha para poder comprar. Perfecto. Que merece muchísimo la pena porque además no solamente por los contenidos, sino cómo trata esta editorial, que debería vender muchas otras, mucho más grandes. Sí. De cómo se tratan los libros, las ediciones y sobre todo la calidad gráfica que tienen. Muy bien, pues Juanma Beltrán tiene que dejarnos en este preciso instante. Así figura en su contrato, la letra pequeña. Así que Juanma, di algo. Sí, me voy. Si me permite hacer un poquillo de autobombo antes de que me vaya, hombre, voy a preparar. Sí, claro. ¿Me deja? Sí, claro. Nada, voy a seguir preparando un nuevo vídeo porque ahora me he aficionado a la tontería de subir vídeos a Facebook. Uh-huh. Así que invito a todos a pasar por mi canal de Facebook que he creado, que se llama La Viñeta Indiscreta, y que, bueno, he puesto la tontería ahí que espero. Yo lo he visto y está muy chulo, ¿eh? Se ve a la mano de Juanma. ¿Os acordáis sí, cuando aquellos programas que echaban los sábados de aquel tipo con bigote que dibujaba? Sí. Que se veía la mano desde... Pues igual. Qué bueno. Sí. La misma historia, se veía Juanma dibujando toda la viñeta. ¿Cómo era? ¿José Ramón? José Ramón, yo sé que era José Ramón, pero nunca me acuerdo del apellido, tío. Sé que era así como si fuera Luis Cobos, pero dibujando, tío. Sí, es verdad, un tío con bigotazo. Es verdad, me suena. Y melena rizada al viento. Que además hacía también animación y era buenísimo. No recuerdo el nombre. Sí, es verdad. Pero no, un vídeo sí. Bueno, porque yo he hecho el truco de dibujar una cosilla y pasarla a cámara rápida para que se vea más guay, pero bueno, para aburrir menos a la gente. Pero sí que me encantaba a mí también, me acuerdo de ese tío, es verdad, tío, no me acordaba, no lo tenía en la cabeza y me has traído unos recuerdos de Sí, de hecho, además, yo recuerdo haber visto una película que se llamaba como el de Van Mágico o algo ¿sí? así, Sí, estaba sí, guapísima, va muy influenciado por la momento época. Momento regresión a nuestra infancia ahora mismo. Sí, bueno, muy chulo. Además, el tío que estaba como muy influenciado por el tipo este dibujo que se utilizaba en los 70, basado en el submarino amarillo de la película de los Beatles, sí, y eso. Sí, sí, sí. Y el tío era una maravilla. Perfecto, pues la viñeta indiscreta, ¿no? Has dicho. Sí, sí, la viñeta indiscreta. Perfecto, o sea, vía Facebook la podemos disfrutar, ¿no? Creo que he puesto un enlace, pero en YouTube. Ah, YouTube, vale. Yo lo he visto a través de Facebook. Yo lo he visto en el Facebook también, en el muro de Juan. Sí, lo he puesto en Facebook, pero es un canal de YouTube, si es de YouTube. Perfecto. YouTube, la viñeta indiscreta, no se lo pierdan, ¿eh? Y muy pronto entrevista, además, con el creador Juan Manuel Beltrán, creo que se llama este muchacho, que es muy buena persona también. Grandísimo dibujante, donde los haya. Bueno, gracias, Chacho, gracias. Cuelga tú, Juanma, cuelga tú. Dale, venga, vale, dale un besico a Ruth y a Santi de mi parte, ¿vale? Venga, yo se lo doy a Ruth y Javi y Raúl a Santi, ¿vale? Vale. A la próxima semana. Adiós, Juanma, un abrazo. Pues ahí está el niño, que coge el zurrón y que se pira. Con la que está cayendo, la que ha caído y la que probablemente va a seguir cayendo también. Pero estamos a gusto con Moviola Comics, calle Minas de Gador número 5 en la capital, en Almería, el mundo del cómic. Silencio valorativo y dramático, aquí, porque empieza más que la tragedia a sonar ya. La sección esperada, justo a esta hora, en Planeta Duna. La original, la inconfundible, no acepten imitaciones. Porque no es lo mismo. No. Que te fijas y dices al principio lo mejor, pero luego no es lo mismo. No. Rascas, pones el algodoncito y tal. Y no es, claro. No admitan sucedáneos. No compren marcas blancas, ¿eh? en esto tampoco. Llegan las viñetas en pantalla grande con el único, el 7 del planeta Duna. Que no se irá con José al Chelsea, se va a quedar aquí con nosotros. Amigo. Yo me quedo, yo no me voy. Por cierto, que adiós. ¿Por qué? Adiós, ¿por qué? José, adiós, que te vaya muy bien, hijo. Como se suele decir, que tanta paz lleve como tranquilidad. Correcto. Deja, ¿no? No vuelvas, no se te ocurra volver. Y ahora, venga, viñetas en pantalla. Habrá alguno por ahí que sí quiera que se quede, pero oye, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Tú crees? Sinceramente sí, me lo dices. Sí. Pero es que no lo entiendo, entonces. ¿Sí? En fin, este es otro tema. Bueno, vamos sí, a en fin. Viñetas. Es que me caliente. Eso daría para otro programa entero, vamos. Para una peli también. Bueno, pues esta semana he estado rebuscando porque estaba ya un poco cansado de traer nada más que noticias de Marvel, que son muy pesados, muy cansinos. Venga a sacar noticias de los cómics de Marvel. Y bueno, pues traigo un par de noticias de películas quizás un poquito más pequeñitas. La primera noticia es que por fin, después de 40.000 vueltas, ya tenemos protagonista para la nueva versión de El Cuervo. Y es nada más y nada menos que Luke Evans. Al final, pues ni Tom Hiddleston ni Alexander Skarsgård, que estaban por ahí diciéndose, al final el elegido para protagonizar The Crow, El Cuervo, es Luke Evans, que ya este fin de semana o el que viene lo tendremos en Fast and Furious 6, que también aparecerá en las siguientes partes del Hobbit, haciendo de bardo, del arquero que... En fin, no contaremos sí, más. El arquero. ¿Qué? ¿El arquero qué? Bueno, pues precisamente este buen hombre era el que estaba también rumoreado últimamente, la última semana, para que le dieran el papel. Pero, ¿qué pasaba? Pues que su agenda estaba llena de proyectos, entre ellos pues la nueva versión de Drácula que va a protagonizar. Sin embargo, según la web de Online Hollywood, parece ser que la productora Relativity Media ha decidido retrasar el rodaje del film de Drácula hasta comienzos de 2014 para que de esta manera el actor pueda participar en la película. Esta, pues como todos sabemos, se basará en el cómic de James O'Barr, en el que se nos cuenta la historia de Eric Draven, un hombre que tras ser asesinado regresaba de la tumba con poderes sobrenaturales. El director va a ser el español Francisco Javier Gutiérrez, que ya dirigió la película 3D, una película de ciencia ficción bastante destacable. La siguiente noticia que tenemos por aquí... Pero un segundo, pero sí. No un remake. dicen que no es un remake de la película de Brandon Lee, sino que es una nueva versión del cómic. Uh-huh. Eso es lo que dicen, no sabemos luego lo que nos encontraremos. Bueno. De todas formas, pues también es cierto que la película de los 90, la de Brandon Lee, tenía muchas licencias con el cómic. Entonces, la verdad es que un cómic es difícil de adaptar. Es que yo creo que un cómic demasiado underground, es decir, hacía escenas demasiado, pues un cómic que no era de mainstream, pero vamos, que yo creo que de todas formas hubo bastante acierto en la película. Luego ya se ha hecho otras posteriores. Sí, que eran... Sí, es para sacar el dinero la peña, no tiene más historia. Bueno, la siguiente noticia. Carl Urban habla sobre las posibilidades de la segunda parte del Juez Dredd. Recientemente se han podido leer declaraciones del actor Carl Urban, el protagonista de Dredd, comentando que estaría él encantadísimo de la muerte en continuar con el personaje en el caso de que se hiciera una secuela en el cine. Si bien tanto él como el equipo son conscientes de que, a pesar de que la aceptación de los fans y también de la crítica, pues la taquilla pues no acompañó en absoluto. Eso provocó que la esperanza de una continuación en el cine pues se volviera harto improbable. Y de hecho, para el próximo septiembre se está preparando una continuación en formato cómic. Y también hay unas cuantas secuelas en modo spin-off están siendo realizadas por fans. O sea, la gente le ha gustado mucho la película, los cuatro que la hemos visto. Efectivamente, ¿no? Es que no hubo mucha gente que fue al cine a verla. Yo no sé si es que estaban pensando en la de Stallone y... O que estaban todos agachados. No lo... bueno, pues eso. No obstante, hablando con el portal web Collider, el actor declara que las posibilidades de continuar con el personaje en el cine siguen ahí, aunque dependerá en buena parte de los fans. Voy a poner voz de Carl Urban. A ver, ¿cómo es? Curiosamente, justamente he desayunado con Alex Garland, ahora inciso mío, el director de la película, mañana. Ahí. No es algo fuera de lo planeado. Recientemente todos se han dado cuenta del hecho de que hay un público que ha descubierto la película y le encanta. Es totalmente posible y si la gente quiere ver otra película, entonces tendrán que hacerlo saber, porque puede pasar. Espectacular. El poder del fandom puede resucitar proyectos. De hecho, es lo que ocurrió con Star Trek, la serie original, que no iban a hacer una tercera temporada hasta que los fans escribieron una carta con una campaña detrás y se continuó la serie. Es que lo has clavado, ¿eh? Wow. Sí. Qué bárbaro. Dicho esto, parece que poco ha cambiado y que lo único que puede modificar pues, las posibilidades de ver el regreso de Dredd en la gran pantalla, pues depende de los fans, ya sea mediante alguna campaña mediática y tal, o directamente que las ventas del DVD pues y del Blu-ray sean tan importantes, tan considerables como para plantearse. Si no, siempre nos quedará el crowdfunding. También. Es una opción, sí. También. Y hoy vamos a cerrar la sección con el tráiler de la película RIPD, Departamento de Policía Mortal. Por ahí, Antonio. Vamos a ver, atención. Ha caído un policía. Sí. Han destrozado mi ciudad. Sí. Los ojos se ven. El policía. Un coche suspendido. ¡Hala! Esto no lo puedo contar. Un día duro, ¿eh? ¿Dónde estoy? Estás muerto. ¿Estás de coña? Me parto. Ja. Tus habilidades nos interesan. Nos gustaría que te unieras al RIPD. ¿RIPD? El Departamento de Policía Mortal. ¡No! Creo que ya te hueles de qué va esto. Tu trabajo es atrapar diñados, las almas malas que han eludido el juicio. Tu nuevo compañero. No, eso hay que ganárselo. Vamos. Somos los mejores agentes del orden que hayan vivido y muerto. Bueno, algunas almas se esconden entre los vivos. ¡Demonios! No sé entre qué ojos dispararte. Otra cosilla. Ya no tienes la pinta de antes, ni tu voz suena como antes. ¿Y qué pinta tengo? ¿En serio? ¿Un chino arrugado? ¿Y tú qué? Pero él es una rubia. Un pibonazo rubio. Espectacular. Impresionante, ¿eh? Qué buena pinta tiene esto, ¿verdad? Ahora, tú que lo has estado viendo, Antonio, ¿a ti no te recuerda enormemente a Men in Black? Un poco. Pero sí, a mí sí. Muchísimo. Sí, cuando estuve viendo el tráiler, digo, pues esto es clavado. Y además me recuerda, me ha venido ahora un punto a aquella película, Salvando las Distancias, que protagonizó Van Damme, que era algo así como un policía. En otra dimensión, en otro tiempo. Es que Time Cop. Sí. Time Cop. Le cabe un poquito solo también. Bueno, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo la verdad es que el trailer tiene buena pinta. Sí, sí. Pinta, pues, película para el verano, de acción así, sin muchas pretensiones. El director es Robert Swenke. Los protagonistas son Ryan Reynolds, Jeff Bridges, Kevin Bacon, Stephanie Sopcich, Marie-Louise Parker y Marisa Miller. Y se estrena el 19 de julio. Está basado en una novela gráfica de la editorial Dark Horse, del autor Peter M. Lenkov. Y bueno, pues eso, tiene pinta, está por lo menos entretenida. Sí, sí. RIPD en español, pues, avanzado, ¿no? El trailer. ¿Vale? Sí, sí. Pues algo más, Raúl. Yo pues, quería decir, sí, antes que Raúl, perdona que a te corte, no sé si recuerdan los oyentes que le dije a Raúl cuando habló mal de Iron Man 3, dije, sí, necesitarías verla otra vez para ver, seguro que te gusta, pues la he visto y te gusta menos todavía. Me la puse anoche y aguanté 40 minutos. Anda. Así que amigos, no me hagan ni puñetero caso a mí nunca, ya sé lo que quieres de la película. Pues tendrías un día muy ajetreado ayer, no sé. Igual No, me puse a verla y me estaba, No. 40 minutos, ¿no? 40 minutos y dije, mira, fuera. Bueno, pues esto, ¿eh? Me puse el capítulo de Juego de Tronos, que está mucho bajo. No le hagan caso a Javi, ¿eh? Jamás. Para ir al cine. Bueno, nos vamos directamente ahora a Barcelona. Compañía Perfecta con Ruth Martínez, que está al otro lado ya. Hola, Ruth. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Tú has visto Iron Man? Sí, la última. ¿Sí? Sí. ¿Y te ha molado? Sí. No, a mí me gustó la primera más, ¿no? Sí. Y luego la cosa, pues ya... Ha ido bajando bastante. Sí, sí. Vale. Pero bueno, está bien. Está bien. Vida. Era para subirle la moral a Javi un poquito. Bueno, ¿y qué nos traes, querida Ruth? Pues bueno, yo esta semana me he puesto un poco didáctica. Como tiene que ser. Unas pocas utilidades. Pero antes quería presentar un artista. ¿Sí? Eso lo dejo para el final. Como quieras. Lo didáctico lo dejo para el final. Os quería presentar un artista que, bueno, a mí me ha sorprendido y pues me gustaría darle un pequeño espacio, ¿no? En la selección de autores que solemos hacer. Bueno, no os quiero aburrir mucho. Quería dar un breve repaso al currículum, ¿no? De este artista, porque me ha fascinado lo rápido y lo alto que ha conseguido escalar, ¿no? Sí. Y, bueno, se llama Aymeric Kevin, es francés, sí. o bueno, creo que es francés, porque, bueno, empezó su carrera en Gobelins, que, como sabéis, es una escuela francesa, bastante famosilla, ¿no? Y yo digo que empezó su carrera porque, aunque es una escuela, Gobelins es una escuela, ya casi es como una empresa, ¿no? Porque forma grandes artistas y yo diría que casi al salir ya están colocados. Y, por ejemplo, este artista, en concreto, poco después de estudiar en Gobelins, bueno, se dice Gobelins, ¿no? Pero él entró a trabajar en Ancama, que es un estudio francés que yo también os he hablado bastante, lo hemos visto algunas veces, porque a mí me gusta mucho, personalmente. y después, bueno, después de hacer varios trabajos para Ancama y todo, bueno, ha participado en muchos proyectos, estuvo trabajando luego también en Ubisoft, que... Bueno, es como sabéis, ¿no? Es una empresa de videojuegos que también, yo creo que la central de Ubisoft está en Francia, entonces claro, supongo que fue pasando, ¿no? Así al vivir allí en Francia. Y luego, para acabar, bueno, a mí es lo que más me ha sorprendido, pues ahora, bueno, estuvo trabajando, ahora ya trabaja en otra cosa que ahora lo nombraré. Estuvo trabajando hasta hace muy poco en Producción IG, que también es un famoso estudio japonés, que también os he hablado alguna vez. De hecho, la última película de la que os he hablado es A Letter to Momo, no sé si recordáis. Sí, parece sí. Que la recomendé y todo. Sí, sí. Y bueno, a mí me hace muy... O sea, me ha sorprendido porque en 2 años, o sea, salió de la escuela en el 2010 y en 2 años... Ah, en 2 años ha pasado por toda esa... Sí, ha pasado por todo eso. ¡Uy! ¡Qué bárbaro! Y claro, a mí me sorprende porque, claro, bueno, luego os enseñaré el corto de proyecto final, ¿no? Y yo decía, es bastante actual. Y lo he estado mirando y nada, 2 años. O sea, salió en el 2010, en verano del 2010. Sí, sí, sí. Y ahora ya está, bueno, ahora está en Japón, como estuvo trabajando en producción IG... Y actualmente está trabajando en Studio Bones, que también es famosillo. Uh-huh. Y bueno, este es más, se dedica más a series, que bueno, ha hecho series conocidas como Full Metal Alchemist, que no sé si habéis visto. Sí, sí, sí. O Darker Than Black, que esta, por cierto, esta no es muy comercial, pero, o sea, quiero decir, no se conoce tanto, pero es interesante, yo os la recomiendo. Mira. Qué bueno. Yo le estoy pillando un asco a ese hombre, así en un momento, así con 2 años todo lo que ha hecho. Sí, sí, la verdad que... Ahora está trabajando ahí, en Studio Bones, que me parece que ahora como que se ha especializado en artista de fondos, en background artist. Y es joven, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que la edad no la he mirado. Ah, mira, tengo aquí el LinkedIn abierto, es que me gusta mirar. A ver. Mirar el LinkedIn, a ver si pone su... Mira a ver si es Capricornio o Piscis. Ya de paso, a ver. Pues no pone... No, bien, no, pero vamos, que en muy poco tiempo... Sí, la verdad, o sea, salió en el 2010 eso de Gobelins y pues hasta ahora, ¿no? Y ahora está en Japón. Dentro de poco lo veremos en el estudio Ghibli. No, vamos, a este paso. Escalar... Ay, ¿perdona? Digo que no, que este paso pues en 6 meses tiene su propio estudio. Sí. Sí, la verdad que sí. Por eso a mí me impresiona bastante. Bueno, digo, ahora parece como diciendo me he sorprendido porque es muy malo. No, el tío vale. Os he dejado como siempre hago, en la página de Facebook, sí. facebook.com/ciaperfecta. Además, recordar que es que hay gente que me lo pregunta, que está abierto a todos los públicos, ¿eh? Aunque no tengan cuenta de Facebook, se puede ojear. Para todos, ¿no? Uh-huh. Vale. Eso, para todo el mundo. Aymeric Kevin se llama, ¿no? Aymeric Kevin, sí. Uh-huh. Y he puesto, bueno, encontréis varias carpetas con varios de los proyectos así más importantes de artista. Os he dejado una carpeta así de proyectos en general para que veáis su estética, que tiene algunas cosas de las que hizo Nankama y así, que bueno, se reconocen. Y luego he dejado 2 carpetas más, especialmente de 2 proyectos, de Kickset, uh-huh. Que es el proyecto este que realizó con Producción IG, sí. Que además es muy gracioso porque lo han puesto en Kickstarter, y no sé si lo han hecho a propósito, el Kickset, por el Kickstarter, no sé. Además, la imagen que has colgado me recuerda mucho al toro de Osborne. Ah, sí. Sí. Es verdad. La voy a mostrar aquí a los niños para que la vean, pero decidme si me lo tengo que mirar yo o no. Es que yo, ¿sabes qué pasa? No estoy acusando a nadie de plagio aquí ni de... ¡Hombre! Pero vamos, no especialmente. ¿No? Vale, pues ya está. Poquito, o sea, esto lo tenemos en su coeficiente colectivo. Ya, debe ser, ya. Sigue Ruth, perdona, mi comentario de gran... Y bueno, y luego os he dejado también material de Le Royam, que es el proyecto final de carrera, el cortometraje este que os decía, uh-huh. que ya lo puse hace tiempo, pero bueno, para recordarlo, para rememorarlo. Y además, bueno, os he dejado imágenes y también un making of, que a mí me ha gustado bastante el making of. Uh-huh. Sobre todo a ese, que echarle un buen ojo. Y luego el cortometraje, ¿no? Para que se pueda ver el final. Perfecto. ¿Pero viene el final ahí en el corto? Sí, de hecho, el final es lo que más me gusta. O sea, el los últimos minutillos. ¿Qué? O minutillos o minuto, porque es bastante rápido. Es lo que más me gusta de estética y todo. Tenéis que mirarlo. Vamos a escuchar un poquito. Oye, espectacular, ¿eh? Esto has dicho, se titula Key Heart. Que ha hecho con Producción IG. Ah, vale. El proyecto es Le Royam. Uh-huh. Que hay un rey con un topo. Correcto, vale. Entonces nos hemos avanzado. Mírenselo también, que es muy interesante. Y ahora sí. Escuchamos un poquito, si es posible, del audio. Parece que no nos deja, tenemos algún problema. El problema es nuestro, nunca de Compañía Perfecta, ¿vale? Pero, en fin, mientras llega el sonido, Ruth nos va a seguir contando cosas muy interesantes. Vaya, bueno, pues ahora iba a cambiar de tercio, ¿eh? Por eso. Vaya. O añade un poco más, rellena un poquito más, si quieres. A ¿Ah, sí? Hay que ver qué bueno es, ¿eh? Qué bueno es este tipo, ¿eh? Buenísimo. A lo mejor es que estás poniendo el making of y por eso no se oye. Ah, debe ser. Bueno, da igual. Venga, pasa a otra cosa, va. Sí. Que lo miren, mejor, que lo miren en Facebook, Compañía Perfecta, y ya está. Eso, eso. Así no estropeamos la sorpresa. Directamente. Uy. Sí, más cosas. Ah, vale. Y bueno, y luego para variar un poco, yo os traía lo que decía antes de didáctico, un par de contenidos así que son interesantes y más didácticos. Y bueno, todas estas imágenes están sacadas del Pinterest de Mario Calva, que yo no lo conozco personalmente. A mí me suena. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues mira, a lo mejor es famosillo. Pues yo este no lo conocía. Pero bueno, me lo encontré una vez, me lo recomendaron y me gusta ojearlo porque de vez en cuando, además lo tiene muy organizado y de vez en cuando va poniendo cosas que, bueno, lo adelantaré. Los temas, he escogido dos temas de su Pinterest, que son expresiones y anatomía. Uh-huh. Y por ejemplo, de este de las expresiones, a mí me gusta sobre todo ojearlo porque a veces, por ejemplo, son expresiones y tal, pero como están enfocadas a proyectos de animación y así, a veces mirándolo ves un proyecto de animación y dices, ostras, qué chulo, y te pones a buscar y encuentras la verdad que cosas muy bonitas. Muy interesantes, sí. Sí, o sea, yo os he dejado incluso el link a su Pinterest para... Porque yo he hecho una selección, pero para que podáis ver todas o seguirlo así como yo hago. Uh-huh. Perfecto. Pues también nos lo vamos a mirar, ¿eh? Eso. ¿Y además de expresiones? Ah, bueno, he traído expresiones y anatomía. Ah, anatomía, vale, vale. Anatomía, sí. Uh-huh. Que bueno, estos contenidos gustan mucho y de hecho yo creo que se revoluciona la página de Facebook. Oye, mola el de anatomía, ¿eh? Espera, estamos sí. mirando. Ah, te ha gustado, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Está bien. Qué bonito, ¿eh? Sí. Bueno, la segunda no me gusta tanto. Ah, ¿no? No. ¿Porque está más tapada o qué? No, porque no me atrae la tercera, sin embargo, sí. Ya, ah, la cosa mejor. Ah, vale. Por lo que veamos algo. Mírenlo en casa también, amigos. Poquito de por favor. Esta es la tercera imagen. Sí, esa está bonita. Vale, está muy bonita. A ver, la segunda, a ver si opináis lo mismo que yo. Espérate, es que ahora mismo no veo el cursor. A ver, voy a intentarlo. No sé qué pasa hoy con el japonés. Ahora, esta sería la segunda... No, bueno, hombre. Pues no, pues está bien. No, además, tal, encima pero... es que está dando la espalda. Claro, que encima... Mala educación, vale. Eso. En fin, ya te digo, los oyentes ahora no entienden nada. Esto sí. Sobre todo... También. Aunque también no... da la espalda, pero bueno, se le claro, perdona. Claro, claro. Pues están muy bien hechos los cuerpos humanos, ¿eh? Mira esta. ¿Ves? ¿Cómo corre? Fíjate. Impresionante. En el sureste, sobre todo, esta zona es espectacular. Mírenlo, ¿eh? Merece la pena. Ya digo que los oyentes ahora, a lo mejor, los que no estén vía Facebook... Pues se están quedando un poquito en blanco, pero luego rápidamente corren, se van a Compañía Perfecta y lo miran ahí, ¿vale? Oye, muy bonito todo, Ruth, ¿eh? Ah, bueno, merci. De verdad, te doy la enhorabuena una vez más. Los de anatomía, bueno, hay algunos que son más realistas y así, y quizá no son tan didácticos. Sí. Son para admirarlos. Pero a mí me gustan sobre todo los que son más con pocas líneas, que se puede adivinar un poco el movimiento. Y claro. También, sí. Como último, aprovechando esto de anatomía, quería recomendaros un libro. A ver. Que hace tiempo que no lo recomiendo. Y en este se ve lo que yo digo de más de líneas o fuerza de la expresión corporal o así. El libro se llama Force Dynamic Drawing Animators. ¿Cómo has dicho? Force, como de fuerza, ¿no? Sí. Force Dynamic Drawing Animator. Uh-huh. Y bueno, ahí no encontraréis dibujos acabados, sino que estudia más los movimientos en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. O sea, como... Y no tanto músculos o así, aunque sí que hay, pero sí. Más el como dice el título, ¿no? Más dinamismo. Eso te voy a decir. Dinamismo de la figura humana. Humana. ¿No? Sí. Sí. Bueno, también encontraréis un poquito de animales, pero hay poquito. Menos. Hay más humanos, ¿no? Hay más de figura humana. Perfecto. Y la verdad que está muy bien. Os he dejado también un link a un blog, ¿sí? que suelen hacer reviews de libros y hace un vídeo con pasando las páginas, digamos. Uh-huh. Y se puede ojear por si a alguien le interesa. Uh-huh. Se puede ojear ahí el contenido del libro. Fantástico, no cuentes el final, ¿eh? Vale, para la gente en vilo. Al final se visten. ¡Anda! Ya está, ya lo ha dicho. Era un sorpresón. Bueno, pues hay que mirarlo también. Y hay que destacar que al menos hasta hace unas horas, esta página es muy seguida. A 1.956 personas les gusta Compañía Perfecta vía Facebook. Y bueno, hay mogollón de personas ahora mismo, en torno a 43 me pone aquí hablando de esto. O sea que vamos, bueno, muy contenta, ¿no? Vamos a los 2.000. Sí, ¿no? Habrá que hacer una fiesta o algo. Claro. O sea, ¿qué harás cuando llegues a los 2.000? A ver. Ay, pues no sé. Piénsatelo. Siempre soy muy mala para esto. Siempre digo, vamos a celebrarlo, vamos a celebrarlo. No sé, contratar un helicóptero o un globo y soltar, pues no sé, 1.000 ejemplares de Leyendas de Cipango para todos. O sea, ¿no te los vendemos todos ya? Bueno, ya pensamos algo. Vale. Querida Ruth, como siempre, un placer y un beso hasta Barcelona. Nada, placer es mío, chicos. Hasta luego. Hasta luego. La próxima semana, por supuesto, mucho más. Bueno, pues estamos llegando ya a los momentos definitivos del planeta Duna. Esta es la sintonía de la historia del cómic, contada como siempre por el gran Santiago Girón. Vamos a experimentar, ¿vale? Todo sobre la marcha, porque es la radio viva, vivo y en directo. Marcaremos el teléfono de Santiago Girón. Él siempre está, pues, a sus cosas. A ver si lo coge, ¿no? Correcto, a ver si está preparado y sabe el número de capítulo a la primera, ¿eh? Vosotros mientras podéis contar algo, ¿vale? Estamos ya marcando por aquí. Yo estoy aquí que yo, a ver si se despista Javi y me llevo Tratado de Tritones a casa. Porque... De hecho, ¿viene el precio? No lo pone por ahí. Porque además tiene pinta de no ser un libro especialmente caro. Para la edición. Seguí, comunica. Santi, coge el teléfono. También hay que decir, que no lo hemos dicho efectivamente, que tenemos otro ejemplar, no es de un cómic, es de un poemario, que es Espejo en el aire, de José Serna Andrés. No sé si mucho quién es el autor de... Es que no lo pone... Ah, bueno, sí, Robert Garay, que... Robert Garay. Robert Garay, pues esos son los autores. El autor de los textos y también de todas las ilustraciones. Sí, de hecho, se lo te digo, voy a mirar... Vamos a ver, espera que ha sonado el teléfono, creo. Voy a mirar cuánto vale con el cacharro este. A ver, Santiago Girón. ¡Sí! ¡Hombre! Impresionante la segunda, porque comunicaba ahora mismo. Está por aquí ya el maestro, es la historia del cómic. Sí, señor. El capítulo número... 74. ¡Ole! Aplauso, por favor, Santi, creo que lo sabes. Sí, señor. Claro, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que estamos ahora haciéndote un examen, un mini examen, y es... ¿Qué número es? ¿Lo sabrá la primera Santiago Girón o tendrá que recordar? No. Pues pensaba haberlo preguntado. Bueno, es el 74. Estábamos con la pequeña pantalla norteamericana en el capítulo anterior. Sí. ¿Vale? Bueno, habíamos visto un poco, sí, los años 70 en DC Comics, sí. Y las tonterías que se hacían en la tele. Que eran muchas, además. Pero muchas. Y ahora sí, subimos melodía. Santiago, vamos al 74. Bueno, pues nada, pues bienvenido a los amantes del noveno arte. Y bueno, y también a la gente simplemente que le gusta un poco. No vamos a decir tampoco amantes, una cosa así. Que de la pequeña pantalla de DC Comics vamos a pasar a la gran pantalla. Vamos a dar un salto y seguimos hablando de la década de los 70 y de la editorial DC Comics, que por cierto, a principios de los 70 aún no se llamaba DC Comics. Ah, ¿no? Aún se llamaba Editorial Nacional. Mm. Pasarán a denominarse DC Comics más adelante, ¿no? Esto fue una decisión curiosa, ¿no? Es una decisión de la nueva publisher de la casa, de Janet Kahn, ¿no? Que sustituyó en el cargo a Carmine Infantino. Y este nuevo logotipo, para denominar ya la empresa DC Comics, ¿no?, se fue encargado a un diseñador muy reputado, se llama Milton Glaser, ¿no? Y este fue el que creó el famoso DC Palette, ¿no?, el logotipo de DC Comics, ¿no? Bueno, por esta época, Neil Adam, que era el presidente de la Academy of Comic Book Art, desde que se creó en 1970... inició en enero del 76 una campaña para reivindicar la autoría creativa de Jerry Siegel y de Joe Shuster sobre Superman, que, bueno, finalizaría con la concesión de una pensión vitalicia de 20.000 euros a los dos autores, ¿no?, un seguro médico y el reconocimiento de la autoría de Superman mediante los famosos créditos Created by Jerry Siegel and Joe Shuster, que se ven muchas veces cuando se compran los cómics de Superman, ¿no? Pero sin que ello supusiese, por supuesto, la devolución de la propiedad de la criatura a los dos autores. Es decir, la propiedad seguía siendo y sigue siendo, hoy por hoy, propiedad de la compañía DC Comics, ¿no? Bien, el caso es que DC se embarcará a mediados de los 70 en una búsqueda de lectores más adultos, multiplicando el número de sus títulos y provocando, junto a Marvel, una saturación del mercado que acabará con un hecho conocido y que alguno recordará o alguno le sonará, que fue la DC Implosion, se llamó, ¿no? Bueno, el caso es que esto significó la desaparición de más de 60 colecciones a finales de 1978. Se dio un plumazo, DC suspendió más de 70 colecciones. Evidentemente la compañía no estaba pasando por su mejor momento, está claro, ¿no? Y la Marvel, que era su gran competidora y con la que ellos estaban, digamos, en ese litigio de búsqueda de público, estaba ganando claramente, ¿no? Pero mientras tanto, algo se cocinaba y en la entraña de la editorial, algo que a la postre iba a cambiar la visión de los superhéroes en otro medio, no en el medio de los comic books, sino en el cine. Y es que hasta el estreno de Superman, la película, en 1978, las adaptaciones cinematográficas de personajes de cómic estaban siempre relegadas a producciones de bajo presupuesto, eran películas de serie B, para entendernos, ¿no? Pero a partir de esta película, señera donde la haya, pues las cosas van a cambiar mucho a este respecto y los superhéroes van a ser, y hoy de hecho lo vemos, cada vez más un objeto de superproducciones, ¿no? De producciones de con un gasto enorme y en fin, con los mejores actores y tal. Bien, la idea de llevar a la gran pantalla al Hombre de Acero se inició cuando el productor Ilya Salkin convenció a su padre Alexander Salkin para adquirir los derechos del personaje. En virtud de lo ambicioso de la producción, no se escatimaron esfuerzos para su realización. El guión fue firmado por Mario Puzo, que era el autor del Padrino. La dirección corrió a cargo de Richard Donner. Aunque en un principio, eso sí, estaba previsto que fuese Steven Spielberg. Quien, no sé si lo sabéis, Steven Spielberg fue el primer candidato a ser el director de Superman, la película, ¿no? Anda, no lo sabía. Y la música fue elaborada por John Williams. Esta música, pues bueno, ya sabéis, se ha ido convirtiendo, sobre todo el tema principal de la película, en uno de los más recordados de la historia del séptimo arte, ¿no? Para el papel principal, el de Clark Kent, se contó, en cambio, con un hasta entonces desconocido actor inglés llamado Christopher Reeve. Margot Kidder fue Lois Lane, y otros papeles, en cambio, más secundarios, fueron para grandes actores, ¿no? Como Jim Hartman, que hacía de Lex Luthor, o Glenn Ford, que hacía de Jonathan Kent, Jackie Cooper, hacía de Perry White. Marlon Brando, que hizo una aparición brevísima, ¿no? Como Jor-El, el padre extraterrestre de Superman, ¿no? En fin, la película fue publicitada con el eslogan, curioso, usted creerá que un hombre puede volar. ¿Os imagináis ese eslogan hoy en día? Digo, claro que puedo volar, pero sigamos, a mí me venden unos cigarrillos que vuelo. Su éxito fue rotundo tanto a nivel de público como de crítica, ¿no? La crítica se dejó vencer por esta película, que sin embargo hoy no soportaría la competencia con otras, ¿no? Recaudó más de 300 millones de dólares en todo el mundo, que para la época era una millonada. Pastizal, sí. Y propició, por supuesto, las pertinentes secuelas. Una dirigida por Richard Lester, otra de Sidney Fury. En fin, el caso es que ya el escaso éxito de la cuarta entrega puso punto final a esta saga, aunque fue reanudada, no obstante, en 2006 con Superman Regresa, si recordáis. Sí, sí, por desgracia. Bueno, y eso iba a decir, ¿no? Bueno, ya, pero ahora tenemos, por lo visto, en pantalla, o muy cerca de estar en pantalla ya, la ese verano, sí. ¿No? Sí, este verano tenemos ya la nueva de Superman. Dicen que va a ser el gran renacimiento, bueno, sí. Eso espera DC. Bueno, vamos a ver, eso lo digo yo, bueno. El caso es que el éxito de la primera entrega pues daría lugar a una oleada de películas basadas en cómics, incluyendo otras dedicadas a personajes de DC. Por ejemplo, La cosa del pantano de Wes Craven en 1982, que tuvo su secuela en 1989, Supergirl de Janos Siguar en 1984, creo que fue. Bueno, pero no solamente esto, es que yo creo que Superman fue también el impulso para todas las adaptaciones que hoy vemos de películas también de Marvel. Sí, ¿no? sí. Yo creo que fue, no sé, me parece que fue el trampolín. Yo es que sobre esto de cine y no sé cuántas, no sé mucho, o sea, no tengo mucha documentación, pero yo sí tengo esa sensación, la sensación de que Superman, la película, fue realmente el descubrimiento financiero, el descubrimiento económico de lo que podía reportar para la industria cinematográfica el mundillo de los superhéroes. Uh-huh. Antes no había habido ninguna experiencia de este tipo. No obstante, la popularidad de la serie de películas de Superman pues no sería igualada ni superada hasta 1989. Y será otro héroe de la DC el que tomará el relevo. ¿A que sí sabéis a quién me estoy refiriendo? Claro, uno que se viste de cuero por las noches. Yo voy a decir una cosa, es la cola más larga que he hecho yo para ir al cine. ¿Sí, no? Yo voy a Batman, sí. Estaba el Imperial que llegaba hasta casi la puerta. Más que para ver Superman. Yo no sé cuál. Yo es que no he visto Superman en el cine. ¿Qué saga, cine? Es muy chiquitín. ¿Qué creéis que ha dado más dinero? Yo creo que la de Batman, vamos, ¿no? La de Batman, hombre, primero porque había más películas y aparte porque esta última que ha sido, vamos, ya una exageración de miles de millones lo que ha ganado la Warner con la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Sí. Está entre, no sé si, vamos, los puestos de la más taquillera de la historia. Oye, más que Iron Man, por ejemplo. Pues está ahí. Es que ya no sé decirte con datos, pero... Sí, sé, por ejemplo, que los datos que habían salido, el mejor estreno estaba el primero Los Vengadores, mejor estreno un fin de semana. Los Vengadores y segundo estaba Iron Man 3. Sí. Pero posiblemente el tercero o cuarto esté en la de esta última de Batman o la anterior. Uh-huh. O sea que sí. Ahí anda la cosa. El caso es que hoy en día nadie le disputa, digamos, la grande cifra y los primeros puestos en recaudación a este tipo de películas. Uh-huh. Sí, eso está clarísimo. Clarísimo, sí, sí. Está embargo, muy claro, sí. Hay que reconocerle a la primera secuela de Superman, a la secuela iniciada por Richard Donner, vamos, ¿no? Sí. Hay que reconocerle que fue la génesis del género cinematográfico de los superhéroes. Sí. Del verdadero género cinematográfico de los superhéroes, creo. Te cuento un pequeño detallillo, una curiosidad. Se rodaron a la vez prácticamente las dos películas, Superman 1 y 2, la rodó Richard Donner, pero a mitad de rodaje de la segunda, ajá, por problemas con los productores, con los Salkin, Richard Donner se fue y contrataron a Richard Lester, que volvió a rodar gran parte del material que ya había. Y de hecho creo que parte del material que ya tenía rodado Gene Hackman, el que hubo que utilizar porque se enfadó de que se despidieran a Richard Donner y tal, y hubo problemas ahí. Pero sí, es curioso, pero... Pero por eso tiene tanta continuidad, por ejemplo, la primera y la segunda, en tanto la trama como... Porque estaban escritos los guiones y se rodó prácticamente seguido. Claro, la tercera ya gira. La tercera ya se hizo unos cuantos años después, con bastante menos calidad, y la cuarta directamente... Vendieron los derechos a una productora de serie B, que era la Canon, que, pues, digamos, por decir un poco de la calidad de las películas de la Canon, era la que se encargaba de hacer las películas de Chuck Norris. Pues ya me lo has dicho todo. Con lo cual la calidad era bastante, bastante mala. No confiaron, creo yo, en su momento, en que pudiera haber una pervivencia, una continuidad en el éxito del género. Eso quien vino a demostrarlo después fue Batman. Pero vamos, yo creo que estaba bien claro que con dinero, invirtiendo dinero, era capaz de producir, que los superhéroes en cine eran capaces de producir mucho más dinero. Claro, pero necesitaba una inversión muy grande en ese momento para sacarlo adelante. Bueno, en todo caso el titular, el resumen, no sé si ha terminado ya el capítulo 73. Sí, no, esto ya es un poco porque quería que los demás opinaran, porque yo de este tema la verdad es que no sé excesivamente, y creo que todos estos detalles que ha dado Raúl son muy muy interesantes. Tanto que sí. Pero digo que, como resumen, sin duda, tanto DC como incluso la industria cinematográfica, yo creo que le debe, como decía Santiago Girón, ¿no?, parte del éxito actual, una parte importantísima precisamente a Superman, ¿no? Sí, fue un punto de inflexión. Muy bien, pues querido Santiago, una preguntilla, sí. Santi, es que no sé si, porque yo creo que eso no lo va a contar en el siguiente episodio. Cuando cambió la DC de nombre, lo de ponerle DC era porque la serie esta que tenían como nombre era Detective de cómics. Sí, era sí, por sí. eso. Es que no sé, bueno, si la había leído yo, me lo he inventado. Pues no lo sé, la verdad es que sobre eso no lo sé. El caso es que Detective Comics evidentemente era la cabecera de la editorial, la revista editorial, editorial, ¿no? Y National era realmente una editorial que publicaba comic book principalmente y eso, pero que no tenía, no sé cómo decirlo, o sea, no tenía una visión en general, digamos, ¿no?, de empresa de cómics. Sin embargo, el DC de Detective Comics sí que lo tenía. Eso tiene que ver con eso, con los títulos de las series, ¿no? Daos cuenta, por ejemplo, de que hubo una revista que aquí en España que terminó llamándose Mortadelo. Sí. O sea que, y yo creo que la editorial podía perfectamente haberse llamado, lo que pasa es que, claro, Mortadelo. Mortadelo. No, porque realmente tienes que buscar eso, algo que el lector reconozca. Yo creo que los lectores de comic book conocían el Detective Comic, pero no conocían, no para ellos no era significativo lo de National. No sé exactamente, esto es una cosa que creo, pero no sé exactamente por qué se puso DC. Aquí creo que querían ponerle Mortadela. pero alguien tenía ya, estaba ya pillado, ¿no? Estaba ya pillado. Muy bien, querido Santiago Girón, como siempre, pues eso, aprendiendo contigo, eres todo sabiduría y bondad, naturalmente. Y hoy gracias también a la intervención de Raúl. Hay una manecilla mocha. La próxima semana, el capítulo número 70 y... 5. Ya sabes. Ya sabes lo que pasa. Y hablaremos de otras editoriales, que no todos son DC y Marvel. Claro. Sí, claro. Sí, sí. Y de mañana me vaya a dar unos capitulillos para que pueda hablar de otras pequeñas editoriales y grandes editoriales. Venga, ya te envío yo un WhatsApp de eso, ¿eh? Un abrazo, Santi. Un abrazote. Bueno, pues con Superman, Super Santiago, llegamos a localizar el bocadillo ya. Ahora sí que estamos llegando al colofón, amiguitos y amiguitas. Recordarán ustedes que la semana pasada estábamos rindiendo tributo a uno de los más grandes en cuanto al doblaje, a una de las voces más imponentes que ha dado nuestro país, ¿no? Yo diría que me atrevo a decir que el mundo, no solo nuestro país, ¿no? El gran Constantino Romero. El trocito que poníamos era este. Quienquiera que se atreva a desafiar el poder de los dioses merece ser castigado. Desde ahora errarás por mundos desconocidos. Vuestros cuerpos permanecerán inertes hasta llegar al reino de Hades. Ya presumíamos por las pistas también que iba a ser fácil, una cosa que efectivamente se confirmó. La solución era... Ulises. Ahí estamos. Ulises 31. Esto igual ha sobrado, pero sí. Esa era la solución. Bueno, pues respuestas. Atención, por orden de llegada, ha habido más, pero los cuatro primeros, digamos, han sido Manuel M. Díaz, el pasado 16 a las 10:20. Está todo calculado, ¿eh? En segundo lugar, Pablo. No sabemos si es Pablo García, Pablo Barroso o cualquier otro Pablo. El mismo día a las 11:29. Ostras, lo que pasa es que Pablo, si ya pertenece a la casa, ¿puede participar? Yo creo que no, porque viene en el artículo número 48. Sí. Dani, a las 12:19 ese mismo día. Y Sonia Ruiz, el domingo 19, supongo que en la repetición, desde las 13:30, ¿no? La respuesta la daban todos correcta, Ulises 31. Con lo cual, por orden de llegada, el premio gordo de la semana, el almendrado de limón, con, por supuesto, postalitas leyendas de Cipango, y además calendarios de Paco Nájera caducaos, pero de gran calidad, pues van para Manuel M. Díaz. Así que desde aquí, la enhorabuena, ¿vale? Y luego, pues hay premios de consolación para los oyentes. Dani y Sonia, que son de la provincia de Almería, con dos entraditas que regala Cines Monumental. para cada uno de ellos una tarjetita, dos entradas, ¿vale? O sea, solo tienen que ponerse en contacto rápido con nosotros para hacérsela llegar. Dos números de La Duna para la próxima semana ya, junto con otros tebeos muy bonitos, históricos, especial coleccionistas, que nos quedan por aquí, y las postalitas de Leyendas de Cipango, y además las dos entradas en Cines Monumental en Almería con este bocadillo. Atención, vamos a escuchar porque hay cambio, lógicamente. ¡Uy! Hasta aquí podemos escuchar. O sea, muy onomatopélico. Sí, bastante. Vale, totalmente. Esta semana. Pero vamos, si damos una pista, bueno, la primera pista está en él, es decir, porque hay unos diálogos de fondo ahí donde se puede intuir. Y una pista, un animal de cuatro patas sobre el que se cabalga. Por ejemplo. Esta sería una pista, ¿vale? Lo dejo ahí. ¿Sería suficiente? ¿Queréis añadir alguna? Sí, así está bien. Ya está, ¿vale? ¿De dónde hemos sacado ese sonido? Serie de animación, es película, en fin, búsquenlo, amigos, porque los premios lo merecen, además un poquito de currelo. ¿Vehículos para ganar? Pues vía email, mandando la solución a info.laduna@gmail.com, también a 10deradio@candilradio.com. También podéis llamar por teléfono al 950-30-30-00, que es Candil Radio, y como última opción también podéis poner o dejar constancia de vuestra respuesta en el podcast, vía comentario, que colgará el presidente de aquí un ratillo. Y como siempre, pues recomendamos la opción del correo electrónico, claro, porque es la más rápida y siempre va a quedar constancia del momento, hora y segundo en el que lo envíe. Todo exacto, una puntualidad suiza práctica. Sí. Bueno, pues ahí lo dejamos. La semana se nos va en cuanto al planeta Duna con disco dedicado, que además es homenaje también. Pues homenaje a Ray Manzarek, canción Light My Fire de The Doors. Un clasicazo, sí. Total. Pues gracias a Santi, gracias a Ruth, gracias a Fran cuando vuelva, gracias a Ramón en Tierra de Nadie, gracias a Juanma, por supuesto, a Mirinda, a Moviola, a Javi, a ti, Antonio, y a Raúl. Pues gracias, gracias a todos vosotros. No se nos olvida. Ramón, para mí, que está haciendo el curso de Batman, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Está en Canadá. Ya nos ha ido a Canadá a hacer el curso de Batman. Bueno, Planeta Duna volverá. Adiós, amigos. La semana que viene. Adiós. No time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. We'll be right back.